Para todos y para todas. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no me importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí. Yo tengo cinco guerreros y ese ángel me protege de los que no son sinceros. Con esa dama me levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendo una vela con mucha cautela, afuera está lloviendo sin saber quién va a morir. Lo que te miro no es escrito, lo escribimos nosotros. A nosotros nos toca el destino escribir, aunque la vida es que dura y el gobierno la empeore. A nosotros nos toca decidir. No hay día que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo y él va detrás de mí. No tengo miedo, él es mi compañero y me da la esperanza para sobrevivir. Si me aborrezco y pierdo la fe, a medio caminar llega con la edición. Levántate de la cama y enfrentate a la vida porque tú. Levántate de la cama y enfrentate a la vida porque tú. Y arriba que yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel te protege y no le importa. Y como dice, yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí. Y un ejército de guerrero. Y ese ángel me protege de lo que no son sinceros. Y ese ángel me protege de lo que no son sinceros. Palmas arriba. Yeah.